Seguimos acá en La Hora Pulenta en Nacional Rock y ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar disfrutando el show en vivo de Bosques. Señoras y señores, con ustedes. Vamos, estamos acá con los chicos de Bosques en la hora pulenta. ¿Cómo se llamó el tema que acaban de hacer? Ese tema se llama Umbral. Umbral. Se revivió Galaxy 500 en este momento. Es un tema de nuestro nuevo disco que estamos trabajando ahora, pronto a salir. Hermoso. Hace poco sacamos un EP que se llama El Alimento Hace Bien y es un adelanto de este disco que vamos a sacar ahora en un tiempo, en un rato. ¿Dónde se puede escuchar el adelanto? Se puede escuchar en nuestro Bandcamp, que es bosques.bandcamp.com. Ahí están todos nuestros discos, incluido este. Y se pueden descargar ahora también. Descarga gratuita. ¿Vamos con el siguiente? No sé si... yo esto ahora lo escucho perfecto, pero recién cuando tocamos no escucho nada de los auriculares. No, pero es como que una interferencia. ¿Podemos probar algo? ¿Cambia algo? No, ahora tú. Porque si no me lo saco. Sácatelo, sácate todo. Sí, yo creo que... quiero decir que lo fui a escuchar afuera, sonaba perfecto. Sonaba bárbaro, perfecto, fuerte, sí. Después va a estar subido, no se preocupen por eso. Bueno, ahora vamos a hacer un tema de la Velvet Underground, una versión nuestra. Yo le hice una letra en español, una versión libre de la letra de John Cale. Así que eso. Mujer de un pasado extranjero que conoce todas las puertas que dan a esta ciudad. Una ciudad perdida en el tiempo, en un roto en sus manos como un juguete más. Y no es su piel la que está desnuda, es la mentira de este mundo que ya ocultar. Y no es su nombre lo impronunciable, es su voz la que habla en sueños con quien la ve dormir. Pasado extranjero que conoce todas las puertas que dan a esta ciudad. Y no es su piel la que está desnuda, es la mentira de este mundo. No nos oculta. Y ¡Bravo! ¡Bravo! Hermoso. Vamos con el siguiente. Se escucha, ¿eh? Ver, con este se escucha. Sí, había tenido al principio un poco de ruido, pero ahora ya, ya no tiene más, ¿eh? Seguimos acá con Los Bosques en la Hora Pulenta. Esto es Nacional Rock. Queda un tema más después de este cover de la Velvet Underground. Ahí aclaramos, esto a radio no se ve, pero a lo Moe Tucker acá, Diego, ¿no? Tocó parado así, se paró y le entró así, como corresponde para un tema de la Velvet. Sí, sí. Fue una boda con Moe. Sí, sí, sí, claramente. Bueno. ¿Quieren hacer cada cuerpo o el centro del vacío? El centro del vacío. ¿Y me pasás la armónica de la mochila, mientras se preparan los bosques? Mientras se preparan, pueden recordar. ¿Tienen alguna fecha ahora pronto? Sí, venía a decir la fecha, Marcos. Bueno, tenemos por el momento el viernes 7 de junio. Tocamos en Avellaneda, en un lugar en el cual todavía no tenemos dirección, pero en nuestro Facebook, cuando se acerque más la fecha, va a estar toda la información, el evento, toda la movida. Perfecto. Tocamos con una banda de La Plata, muy buena, que se llama Nunca Fui un Parque de Diversiones, y con un solista que se llama Catnip, medio ambiental, drone, muy viajero, muy bueno. Después tenemos el viernes siguiente, que sería el 14, tocamos en el auditorio del Hospital Italiano. Es una fecha que nos invitaron la gente de Fuego Amigo Discos. Lindo. Tocamos con Guasuncho ahí. Al otro día nos vamos a San Miguel, o sea, el sábado 15 de junio. Vamos a estar en Ilamichi Bar, que es un bar muy buena onda de San Miguel. Y vamos a tocar con Fusibles y La Ira del Manso, que es una banda de La Plata. Sí, el próximo sábado, que sería el 22... tocamos en Pura Vida en La Plata, por primera vez en La Plata, nosotros nunca fuimos hasta ahora a tocar allá, con Antolín y Banco de Suplentes. Qué linda fe. Y por ahora, junio, tenemos así a full y es lo que no tenemos. No es poco, por... ¿eh? No es poco, no es poco. No es poco, muy bien. Bueno, vamos con el centro, ¿no? El centro del vacío. ¿Vamos? El centro del vacío. Me voy a sacar los auriculares porque realmente no puedo así. Hay un enredo entre la armónica, el bajo, los auriculares, pero ya está solucionado. Ahora sí. Vamos bajito sin escuchar. Thank you. remolino en el centro. Está el vacío más al centro del vacío. Hay un claro. Agradecemos a los chicos de Bosques que dieron un tremendo show acá en vivo en La Hora Pulenta. Muchos mensajes, chequen, hay mensajes para ustedes. Matías Mesolar en la coordinación, Adrián Viña, producción, Hernán Abella acá haciendo sonido, Gabriel con el apellido complicado que no me acuerdo en la operación técnica este segundo rato de La Hora Pulenta. Les pedimos disculpas a los chicos de Sucio Pop que les robamos un par de minutos y los dejamos, quédense escuchando el programa. Y eso, nos vemos la semana que viene a la misma batidora por el mismo baticanal. Gracias, chicos de Bosques. Gracias a todos. Gracias.